Señor, ayúdame a vivir que ya no puedo. Ya estoy cansado de sufrir tanta amargura. Mi alma enferma, eleva a ti mi ruego. Ayúdame a vivir, Señor, mi desventura. Sin saber si encontraré el remedio para este mal que hoy me está matando. Ayúdame a vivir, Señor, que tengo miedo de seguir sufriendo el dolor que estoy llevando. De seguir sufriendo el dolor que estoy llevando. Yo hubiera preferido haber nacido muerto y no sufrir como ahora estoy sufriendo. Porque este mundo para mí es un desierto donde soy prisionero de este amargo sufrimiento. Señor, ayúdame a vivir que ya no puedo. Ya estoy cansado de sufrir tanta amargura. Mi alma enferma, eleva a ti mi ruego. Ayúdame a vivir, Señor, mi desventura. Sin saber si encontraré el remedio para este mal que hoy me está matando. Ayúdame a vivir, Señor, que tengo miedo de seguir sufriendo el dolor que estoy llevando. De seguir sufriendo el dolor que estoy llevando.